En Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, hola, muy buenas noches a todas las puentealtinas, puentealtinos, a todas las personas de todas las comunas de Chile y de otros países que nos están viendo. Estamos dando inicio a nuestro 18º programa ya de Puente Amplio en la radio Puente Alto 107.5. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, buenas noches, Rodrigo. Hoy es lunes 29 de septiembre, 28. 28 de agosto. Sí. Un lunes lluvioso. Pobre, sí, gente la que está en la calle, pobres perritos que están abandonados en la calle y tienen que pasar este frío y estar mojándose. Hoy vamos a tener un programa súper entretenido con un tema muy importante y muy interesante. Pero antes de saber del tema, para todas las personas que se quieran comunicar con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer, Jimena? Las redes sociales, Puente Amplio, que es el fanpage de Facebook, puenteamplio@gmail.com, que es el correo electrónico, y el canal YouTube Puente Amplio, para que puedan ver la repetición de todos los capítulos para las personas que no tienen Facebook. Bueno, como estaba señalando Jimena, y ya señalando todos los medios, todas las redes sociales que tienen nuestro radio escucha y también toda la gente que nos ve, para poder comunicarse con nosotros y hacer las preguntas que estimen pertinentes a nuestra invitada de hoy. Hoy vamos a tener un programa que hace tiempo queríamos tener, sí, que gracias a Dios, gracias a quien quiera que uno crea, por fin ya es tema en nuestro país. Es todo lo que tiene que ver con nuestros animalitos, con nuestros animales. Hoy vamos a tener un programa con Florencia Trujillo, una destacada activista, una destacada experta en la legislación actual sobre todo lo que tiene que ver con nuestros animales. ¿Cómo estáis, Florencia? Un aplauso fuerte para ti hoy día. Gracias por estar con nosotros. Sí, vamos. Hola, muchas gracias, Jimena, Rodrigo, por invitarme al programa de Puente Amplio. Y nada, pues aquí con todas las pilas puestas para... Vengo llegando de Melipilla, de dar una charla. ¿Charla de qué, Flo? Charla acerca de la nueva ley de tenencia responsable. Ah, mira, más rato vamos a, sí, estar hablando de eso. Va a ser precisamente uno de los temas que vamos a hablar. Bueno, ya vamos a tener tiempo para conocerte en profundidad, Florencia, pero solo para mencionar algunos aspectos de tu trayectoria. Tú tuviste mucha relación con el conocido tema del elefante Ramba, con el perro Cholito de Barrio Patronato, con temas de criaderos ilegales de perros de raza. Todo eso vamos a profundizar en unos minutos más, pero si quieres señalar algo al respecto... No, bueno, es en realidad el trabajo de todo un equipo de gente. Perfecto. Que... trabajamos desde hace ya más de 10 años en el tema, así es que no, hay muchas historias que contar. Perfecto. Nos vamos con la noticia de la semana, Jimena, ¿no? Sí, ayer estuvo bien movido para nosotros, Frente Amplista. Fue la toma de fotos de los candidatos a diputados y a consejeros regionales, candidatos y candidatas, y de nuestra candidata presidencial. La reunión fue en el Museo de Arte Contemporáneo, que está en el Parque Forestal, uh-huh, Bellas Artes, como más conocido. Y ahí estuvieron con una sesión de fotos que fue como bastante extensa. Pero lo importante de esta jornada fue que los candidatos al Parlamento a nivel nacional, uh-huh, de todas las regiones, firmaron un compromiso. Un compromiso que consiste en tres ideas básicas. Primero, bajar la dieta parlamentaria al 50%, que es algo, es un proyecto de ley que presentó en su momento George Jackson, después lo avaló Vlado Mirosevic y Gabriel Boric, pero que no tuvo asidero en el Congreso, porque sabemos que la gente que está en el Congreso no se quiere bajar la dieta parlamentaria. No sé por qué, no me extraña. Pero nosotros como Frente Amplio y los candidatos nuestros, candidatos y candidatas nuestros, firmaron este compromiso y asumieron el compromiso, que si llegan a hacer bancada, si llegan al Parlamento, van a luchar para que se baje la dieta parlamentaria. Y partiendo por ellos mismos, en forma voluntaria. Exactamente. El otro eje consiste en... Asamblea Constituyente. Nosotros hemos repetido a lo largo de estos 18 programas que llevamos que para hacer los cambios que queremos, para tener el Chile que queremos, hay muchas leyes que se tienen que cambiar. Pero para esto hay que hacer una reforma constitucional. Hay que llamar a una Asamblea Constituyente. Porque si no se hace una Asamblea Constituyente donde haya un nuevo marco legal, lamentablemente todo lo que queremos cambiar no va a ser viable y no va a ser posible. En pocas palabras, la norma más importante que nos rige a nivel país, esto pasa en todos, es la Carta Fundamental, Carta Magna, que también se conoce como la Constitución, donde se contienen todos los principios y los derechos fundamentales que rigen a un país. Y esta constitución, nunca está de más decirlo, la que no impera, la que impera hoy en Chile, está creada ni más ni menos que en uno de los periodos más negros del país, que es la dictadura. Partiendo por ese motivo base, por ese motivo de génesis, de origen, es que se hace imperiosamente cambiarla. Y luego ya viene todo lo que tú señalas, hay todo lo que tiene que ver el tema con la privatización que existe hoy en día dentro de recursos naturales. Por ahí viene, viene todo de ahí. Partiendo desde el Estado que queremos, si queremos un Chile que sea que subvencione, o un Chile que se haga cargo de los derechos sociales como una línea básica para el desarrollo del país. Bueno, pero me falta un punto de los tres, de acuerdo, de los tres compromisos que firmaron nuestros candidatas y candidatos, que tienen que ver con la reelección. Hemos visto en estos días, y hay algunos diputados que Cristian Cuevas salió señalando esta semana, que habían diputados que iban a cumplir 31 años en el Congreso. O sea, 31 años recibiendo sueldos millonarios y apernados. O sea, y sobre eso tiene que ver que el compromiso firmado no permite la reelección más de una sola vez. Son palabras sencillas, por solo ejemplo, pueden estar dos periodos. Si estamos hablando de un diputado, no puede estar ejerciendo el cargo en forma continua más de 8 años. O sea, máximo 2 periodos. Eso es muy positivo, porque eso va en la línea directa de terminar con la gente que se ha pernado por muchas décadas en estos cargos, perdiendo hace mucho tiempo el sentido el que tienen estos cargos, que es un mandato que da la comunidad, la vocación social. Hace mucho tiempo se le fue, y obviamente siguen ejerciendo estos cargos por un tema de ambición personal, un tema de poder y de seguir manteniendo las cúpulas que existen en poderosas en nuestro país que nos rigen. Yo personalmente soy fiel creyente de que una persona puede postular con las mejores intenciones, pero puede estar a lo más 2 cargos, porque después... Dos periodos. Porque después se hace como un vicio y empiezan a tener las malas mañas, y es como innato, o sea, es como algo del ser humano. Podemos tener las mejores buenas intenciones, pero no más allá de... Habría que especificar bien si esta limitante consiste en el mismo puesto o si se hace extensivo en cualquier puesto de elección popular. Porque alguien podría decir, ok, puede ser 2 veces seguida como máximo diputado, pero puede postular a senador. Habría que ver eso. Bueno, estas son las noticias de las semanas. Y ahora nos vamos a la música. La primera canción, como ya es costumbre en nuestro programa, ¿cuál tiene es? Tiene que ver con animales. Con y el lo tema voy a dejar del... con unos genios, uno de los grupos de mi vida, de la banda sonora de mi vida. Estos son los grandes Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El vocalista es el Indio Solari, es un grande. Sí. Bueno, lo deben conocer porque el año pasado, lamentablemente, hubo un concierto. Él no hace conciertos en teatros pequeños, hace conciertos en Buenos Aires en aeródromos gigantescos, donde entran más de 400.000 personas. Y el problema es que hubieron varios muertos en el último recital. Es uno de los íconos máximos de la música argentina. Sí, es un referente de más de 30 años. O sea, toda mi generación creció, carreteó y le dio con los dos de Ricota. Por eso los dejamos con Mi Perro Dinamita. Adelante. Disfruten. Su rock and roll. churro que regresa acá con uno de los mejores rock and roll de la década del 90. Así es. De Argentina. Bueno, ahora vamos a comenzar con la entrevista. Ya nuestro bloque para conocer en profundidad quién es Florencia Trujillo, qué hace por la vida, cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus posturas respecto al tema animal en Chile. Y para eso vamos a partir con una pregunta básica, pues siempre es bueno partir del comienzo, de lo más básico. Flor, ¿cómo podrías tú definir la defensa o la liberación animal? ¿Y qué es el animalismo? Un concepto que tanto se ha usado en este último tiempo y algo ya más que tenga que ver con el tema de la legislación. ¿Qué significa el derecho de los animales? Los micrófonos son tuyos, Flo. Sí, bueno, todos estos son conceptos súper amplios, pero muy en boga últimamente. Sobre todo el animalismo, ¿verdad? O los animalistas. Ser animalista, yo me considero una persona animalista, uh-huh. es algo muy como general, que engloba como varios sentimientos o postura de vida en torno al respeto en el trato a los animales. Es decir, yo lo que le pido a mis conciudadanos, digamos, no es que amen a los animales, pero que sí, al menos, lo respeten, un trato digno, digamos. Y en ese sentido, uno puede decir que digamos, en esa línea va el animalismo, porque dentro del animalismo también hay personas que son más bien mascoteras, hay otras personas que son veganas derechamente, es decir, cero consumo de productos de origen animal o testeados en animales, claro, pero también hay animalistas que comen carne, o que son vegetarianos, también hay vegetarianos, pero comen huevos, ¿me entiende? Entonces, claro, el animalismo es un concepto bastante amplio, pero que tiene en común el tema del respeto en el trato a los animales. Eso diría yo. Ahora, obviamente hay matices y dentro, a lo mejor, de la postura más filosófica, uh-huh. es el tema del veganismo, que implica no solamente un tema de dieta, sino que de consumo de todo tipo de productos que no tengan origen animal. Y en general, tiene que ver también con rechazar toda forma de violencia, incluso entre seres humanos. Interesante. Qué bueno aclarar esto, porque hay mucha gente que no tiene idea, piensa que animalismo es solo amar a su perro o amar a su gato, quizás amar a su mascota, pero bueno, ahora por lo que nos dice Florencia es mucho más profundo que eso, tiene que ver con convicciones de vida, de cómo enfrentar esta ideología. Es toda una ideología que hasta te limita lo que uno come. Bueno, claro, o sea, en el fondo, si uno quiere extrapolarlo, claro, puede llegar finalmente a eso, ¿no? Pero yo creo que lo más importante también es respetar los procesos personales. O sea, no apuntar con el dedo, ¿por qué tú estás usando esos aritos de perla que son de origen animal? Entonces, yo creo que son procesos personales y lo importante es que las personas tengan cada día mayor empatía hacia lo que es el que los animales son seres capaces de sufrir. Y otra cosa, un detalle súper importante, hay una declaración de una serie de connotados científicos del mundo entero que el año 2012 firmaron la declaración de Cambridge, en la Universidad de Cambridge, y esa declaración de Cambridge señala, por supuesto con argumentos de neurociencia y todo muy complejo, científicos, biólogos, en fin, ellos llegan a la conclusión de que los animales tienen conciencia, no es solo el hecho de que sientan o tengan capacidad de sufrir, sino que además tienen conciencia de sí mismos, y en eso están, por ejemplo, todos los mamíferos, las aves, peces incluso, y los pulpos. Qué interesante. En pocas palabras, hay dos conceptos, antes de que haya con la otra pregunta, querida compañera, que me hacen mucho ruido y que yo creo que tienen que ver también con un tema de fondo. Primero, señalaste en algún momento de tu primera intervención el concepto de la dignidad. Te referiste, bueno, como todos sabemos, las personas, si hay algo que nos diferencia, esa dignidad que tenemos por el solo hecho de ser personas. En el tema animalista, respecto a los animales, ¿se llega a esa conclusión, se sostiene que también los animales tienen dignidad. Absolutamente. Y aquí, ¿sabes qué bueno que tocaste ese punto? Porque muchas veces nos toca escuchar como crítica de que nosotros anteponemos los intereses de los animales o los derechos de los animales a la dignidad y derechos de las personas. Y la verdad que no es así. Y plantearlo de esa manera, a nuestro juicio, es plantear una falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque todas las políticas públicas de bienestar animal favorecen tremendamente también al ser humano. Por ejemplo, todo lo que son los operativos de esterilización, sobre todo en personas de escasos recursos, mejora definitivamente la calidad de vida de las personas el saber que van a tener una perrita que no va a estar pariendo todos los años con todo el problema que significa de las camadas y camadas de perros donde no hay control, digamos, claro, hay mucho abandono, en fin. Entonces, la verdad es que hoy en día cada vez es más claro que el bienestar animal y la dignidad respecto de los animales es algo que tiene directa relación también y van de la mano con la dignidad y mejoría en la calidad de vida de los seres humanos. Bueno, tocaste el tema de los perros y las grandes camadas. Y, a ver, hace poco se promulgó la ley de tenencia responsable, la famosa ley Cholito. Vamos a hacer alcance que Cholito fue un perro que era de patronato y fue golpeado hasta morir. O sea, bueno, no se vio que se murió, pero Cholito desapareció. Tú fuiste una de las querellantes en esa demanda. A ver, cuéntanos un poco de la ley Cholito y qué obligaciones derivan de esta ley para las personas que tenemos animales, que tenemos mascotas en nuestras casas. Sí, bueno, el perro Cholito era un perro con dueño inicialmente. Eran unas personas que trabajaban en el rubro comercial en la galería, y estas personas en algún momento se cambiaron de lugar, digamos de país incluso, y dejaron a dos perritos ahí, abandonados a su suerte. El perrito Cholito y otro perrito que era su compañero Rocky, que fueron de alguna manera acogidos por esta comunidad de comerciantes. Lamentablemente, la dueña de la galería exigió e hizo ahí todo su movimiento, digamos, claro, para que estos perros desaparecieran de este lugar de la manera que todos ya conocemos. Entonces, finalmente, estos perros han sido víctimas de maltrato animal, pero antes también fueron víctimas de abandono. Y respecto a la querella, bueno, la querella, se presentó querella, son varios los querellantes, incluso la municipalidad, lo que es una buena señal, claro, desde el punto de vista de la autoridad, y ya hay tres formalizados que son la pareja. Perdón, que aparece. Recoleta, ¿no? Sí, Recoleta, con Jadwe, claro. Bueno, el punto es el siguiente, que han habido muchos municipios que últimamente se han querellado. Por ejemplo, la Municipalidad de Santiago con el perrito polaco quemado a la salida de un restaurante. Okay. Viña del Mar con los caballos de los coches Victoria. Melipilla, Algüe también, en fin. Hace poco la comuna de Coihueco con unos zorros que murieron ahorcados. Entonces, este tema es no menor, el tema del maltrato animal. Y la ley de tenencia responsable, además de regular todo lo que es la tenencia de las mascotas o animales de compañía, modifica el Código Penal haciendo más eficaces las normas sobre maltrato animal. Ya. Las penas. Además de considerar como maltrato animal el abandono de manera expresa. Ah, excelente. Lo primero que habría que especificar es que esta ley de tenencia responsable no es ley de maltrato animal. No es de maltrato animal, pero sí hace algunas modificaciones al Código Penal y de alguna manera tocó, digamos, las normas sobre maltrato animal. ¿Modifica el artículo 291? Sí, así es. Lo que pasa es que hasta antes de la ley, la única norma sancionadora de maltrato animal del Código Penal era el artículo 291 bis. Y actualmente es el artículo 291 bis alargado, porque se le agregaron un par de párrafos. Inciso, claro. Claro, y además el 291 ter. Se le agrega otro artículo. Entonces, ahora la norma es más completa. De todos modos, nosotros estamos a la espera de que pueda tramitarse un proyecto de ley que regula de manera más integral y completa y profunda todo el tema del maltrato animal. Pero por ahora, aprovechando, digamos, la fuerza de la ley que ya venía, la ley de tenencia responsable, claro, se aprovechó de modificar algunas normas que digamos, contribuyen. Ya, pero a ver, para que la gente igual en la casa pueda entender bien. Vale. ¿A qué nos obliga esta nueva ley? O sea, yo como una vecina normal, que estoy en mi casa, tengo mi perrito, ¿a qué estoy obligada para con mi mascota? Bueno, todos los que tenemos mascotas estamos obligados a las mismas obligaciones que hasta hace poco existían en otras normativas, salvo algunas novedades que son incorporadas por esta nueva ley. Dentro de las antiguas, sabemos, está alimentación, albergue, uh-huh, vacunación, mantenerlo dentro del domicilio o lugar de cuidado, claro, etcétera. Eso ya está presente en la Ley de Protección Animal del año 2009, el Reglamento de Prevención de la Rabia, etcétera. Pero hay otras novedades que establece la ley. Por ejemplo, el sancionar el abandono como maltrato animal, prohibir el adiestramiento dirigido a acrecentar la agresividad de los animales. Eso también es importante. Y lo otro es que se reconoce la figura del perro comunitario. Eso. ¿Por qué? Porque en la realidad, nuestra realidad chilena, existen perros que no son de una persona en particular, pero son cuidados por una comunidad. Y esos son los perros comunitarios. Y la ley, al reconocer la existencia de estos perritos, significa que el Estado, como dentro de su política pública, tiene que hacerse cargo de esta realidad, y estos perritos deben ser considerados en los programas de esterilización, de vacunación, de parasitación, etcétera. Ya, ahí me surge una duda, porque por ejemplo, a mí me pasó personalmente que llegó uno de estos perritos que estaba abandonado. Comunitario, en la actualidad. Comunitario, y se paró y se quedó en la escalera de mi casa, entonces mi papá, oh, pobre perrito, le empezó a dar agua, le empezó a dar comida, y este perrito atracó al perro de un vecino, y después vino carabineros a mi casa y me dijeron que me tenía que ser responsable porque yo le estaba dando de comer al perro y yo le estaba dando agua. Entonces, por ende, el perro pasaba a ser mío y pasaba a ser mía la obligación. En ese sentido, estos perros comunitarios que son alimentados y son cuidados por varios vecinos, ¿cómo queda esa responsabilidad civil respecto a algún daño? ¿Está normado? Sí, bueno, a ver, la ley establece responsabilidades que no están solo en esta ley, sino en el Código Civil también, de responsabilidad civil. Respecto de los dueños, pero respecto de los perros comunitarios, hay un margen que queda a la interpretación, por una parte. ¿Un vacío? Pero no sé si vacío, porque igual se da pie para que esto se regule de mejor manera en los reglamentos que tienen que dictarse prontamente. Eso, las ordenanzas municipales. Sí. Reglamentos y ordenanzas. Claro. Entonces, eso por una parte. Pero por otra, también hay que considerar que los perros comunitarios, en el caso de las personas que los alimentan y los protegen y los cuidan, no son en ningún caso dueños, y nadie puede atribuir ese dominio respecto a estos perros comunitarios, ni carabinero ni nadie, porque la ley es muy clara respecto de cómo establecer el dominio en este caso de los animales, y el hecho de presumir el hecho de la propiedad no es uno de esos, no es uno de los medios para establecer el dominio. Lo importante aquí es tener claro que los perros comunitarios son una realidad, realidad, y es evidente que el municipio tiene que trabajar con estas comunidades, estos perros comunitarios, pero de la mano de la propia comunidad, es decir, con los vecinos y con las organizaciones de protección animal. Oye, Florencia, mira, ahora vamos con las prohibiciones que establece esta nueva ley, ¿ya? Pero también quiero que agregue un punto, no sé si yo estoy mal o bien, que respecto al tema del chip, no sé si también eso se agrega con esta nueva ley de los animales, ahí para que me lo especifique, pero yo quiero hacer mi pregunta de fondo respecto a las prohibiciones y que me hable de lo tan ya manoseado o conocido por esta nueva ley, que se señala mucho pero no se tiene claridad de que son los reglamentos, porque al final se señala que los reglamentos van a ser como un poco la forma o la herramienta que le iba a dar vida a esta nueva ley de responsabilidad civil. Entonces son tres preguntas. Primero, que te refiere al chip, a las prohibiciones y al tema del reglamento o de los reglamentos. Bueno, el implante de chip, que es un implante subcutáneo, digamos, mejor dicho, para poder identificar al perrito con un lector de chip. Perfecto. Entonces, este no es un GPS, como algunas personas han pensado. Es un chip que se puede leer en la medida que se pase un lector, digamos, que tienen los municipios. Y el objetivo de esto es que el perro, en esta identificación, pueda ser siempre asociado a un tenedor responsable. De manera que si el perro o perrita se extravían, puede ser un gatito también, se extravían, poder dar con el paradero de sus dueños. o también en el caso de que sean perritos comunitarios. Ya. Ahora, el tema del microchip ya se está implementando por varias municipalidades a través del Programa Nacional de Tenencia Responsable. Por lo tanto, lo que tiene que suceder más adelante es la unificación de las bases de datos. Eso. Para que haya una sola a nivel nacional, porque lo que ocurre hoy día es que no todos los municipios pueden leer el microchip de cualquier otra parte del país, ¿me entiendes? Y eso obviamente genera problemas. Sí. Entonces, eso por una parte. Unificar la información. Sí, exacto. Lo otro que tú me decías acerca de las... De las prohibiciones que contra esta nueva ley, o que impone esta nueva ley, y respecto a el último en relación a los reglamentos. Sí, bueno, de las prohibiciones yo diría que son básicamente la prohibición de, bueno, obviamente maltrato animal, ya esto lo reitera, porque ya está en el Código Penal como una prohibición con sanción penal. Pero además está el abandono, y además está la prohibición del adiestramiento dirigido a acrecentar la agresividad. Esa yo diría que son las principales prohibiciones. Lo demás son obligaciones. Y la otra pregunta tuya era... Los reglamentos. ¿Qué pasa con los reglamentos? Ah, perdón. Se me quedaba algo en el tintero respecto de las prohibiciones, okay. Y es muy importante. Son un programa flexible, dale, no te preocupes. Lo que pasa es que nosotros hemos conversado de las prohibiciones para Juan Pérez, es decir, para el ciudadano común y corriente, ¿no es cierto?, las personas naturales. Pero también la autoridad tiene prohibiciones. Tal cual. Los municipios tienen prohibido aplicar el sacrificio como método de control poblacional. Y no solo los municipios, sino que también todos los servicios públicos, entiéndase, por ejemplo, Seremi de Salud. De esta manera, esta ley es una ley que por primera vez establece una política pública de control ético poblacional o de tenencia responsable. Desde el Estado se asume esto como un tema país. Y en segundo lugar, se opta por el control ético de las poblaciones y no a través de matanzas o eliminaciones como se hacía algunos años atrás. O como se hace en otros países. Perfecto. ¿Mm? Los reglamentos. Los reglamentos son normas de menor jerarquía que la ley, que dependen de la ley y deben ceñirse a la ley, que serán dictados un tiempo después de que esta entre en vigencia. ¿Por quién? Bueno, primero que nada, Ministerio del Interior y también Ministerio de Salud. Estos son los dos ministerios llamados a la creación de los reglamentos. Hay un reglamento que es un reglamento general, que es en el fondo la guía para que los municipios elaboren las ordenanzas. Perfecto. Hay otro reglamento que tiene relación con los lugares de venta y criaderos de mascotas. Ya. Y un reglamento para los centros de mantención temporal, entiéndase, por ejemplo, caniles, refugios, albergues. Ya el concepto de perrera ya está... No se menciona en ninguna parte de la ley ni perro vago ni perrera. Perfecto, ni callejero. O sea, de ahí tienen que entrar a modificar todas las ordenanzas municipales, como por ejemplo la 10 de acá de Puente Alto, que habla de perros vagos. Y también en uno de sus artículos hablaba de control mediante la eutanasia. Sí, hay muchos municipios que tienen ordenanzas absolutamente anacrónicas y tienen que ser actualizadas. De hecho, el plazo para la dictación de estos reglamentos es de 6 meses a partir del 2 de agosto y de las ordenanzas 7 meses partir del 2 de agosto. Ya, o sea, un mes después del término, en teoría, del plazo máximo de los reglamentos. Exactamente. Ya, para resumir, o sea, para que no se nos vayan los conceptos. De pronto más vale que hacen con poquitas cosas. Claro. Se van a hacer tres tipos de reglamentos. Un reglamento que va a tener como finalidad regir las ordenanzas. O sea, que cada municipio... Van a ser una guía para los municipios. Cada municipalidad va a tener eso como directrices. Exacto. No va a poder ser nada en contra. Así es. Ya, una, ¿cierto? Segunda, para regular los caniles. Los caniles municipales, o sea, va a imponer... Y también los refugios de las protectoras. Y también los refugios de las protectoras. Y el tercero se me olvidó. El tercero es de los lugares de venta y criaderos. Y de criaderos. Nos dejaron una pregunta en el Facebook respecto a eso. Muy interesante. Que tenía que ver con esto mismo, con los lugares de venta de Vamos animales. Vamos a saludar primero a la persona Camila, muchas gracias por tu pregunta. A Camila Carvajal, una fiel seguidora. Tenía que ver con esto, con la venta de animales en estas tiendas. Las podemos ver en los strip centers, en algún lugar del supermercado. Son los típicos. Acá en el metro Las Mercedes hay una. Y uno entra, claro, y ve, por ejemplo, los hámster, los cuitos mezclados, machos con hembra. Y a dónde está la responsabilidad que se tiene ahí, porque por lo general venden a estos animales preñados y el dueño que lo compró. No, se entera cuando está en la casa, cuando el hámster empezó a tener cría. Y con todas las enfermedades que pueden contraer distintos animales en un hacinamiento, que eso también hay que señalarlo. Pero mira, para partir de la respuesta a esta pregunta, hay que señalar si esta nueva ley en algún aspecto toca a estos animales o no. Sí, bueno, esos son los animales exóticos. Sí. Esta ley, si bien no está hecha de manera, o más bien dicho, está hecha especialmente para los animales domésticos, perro, gato, ya, no descarta el que pueda ser aplicada a los animales exóticos de compañía. Es decir, todos los parámetros de bienestar animal que están en la ley de tenencia responsable sí se pueden aplicar a las mascotas exóticas. Siempre cuando sean de compañía. Sí, porque esta ley es la ley de mascotas o animales de compañía. Perfecto. Entonces, estos animales que en teoría no son de mascota, pero al ser de compañía, ¿qué significa que sea de compañía? Que esté en la casa. Los conejos, los erizos de tierra, los hámster, los hurones, etc. Exacto. ¿Podría aplicarse esta misma norma? O sea, más que podría, son totalmente aplicables, sobre todo en aquellos, salvo aquellas normas que sean específicas para perro, por ejemplo. Ya. Ya, y por ende también podría un particular demandar o denunciar a esta. Sí, totalmente. Como por ejemplo, infringir la norma relativa a alimentación, albergue, espacio. Claro, ya. Que sí. Ya. Para hacer un resumen y para evaluar esta ley, ¿tú crees que tiene vacíos legales? ¿A futuro se puede mejorar? Y tu valoración personal, creo que es súper importante, siendo experta en este tema, ¿con qué nos quedamos de esta ley? ¿Qué nota le pondrías? Sí, bueno, a ver, esta ley no es una norma hecha a la medida de ningún grupo de interés en particular. Es decir, aquí ha habido muchos actores involucrados en la discusión de la ley y esta ley finalmente es el resultado de las fuerzas o de la correlación de fuerzas que ha habido de los distintos actores al momento de poder debatir, discutir y votar las sucesivas normas, digamos. En ese sentido, al menos la participación mía y la del equipo de personas con la que trabajo desde hace años ha sido básicamente para poder incorporar en la ley normas que reconozcan el trabajo de las organizaciones sociales. Eso es una pelea que nosotros nos tocó dar y que afortunadamente se logró. Y es clave. El reconocimiento de las organizaciones de protección animal en todo su espectro, no solamente las que tienen refugios o caniles, sino que aquellas que hacen educación, adopción, esterilización, en fin. Aprovecho para mandar un breve saludo a Romy Perrotón, que es una gran activista acá de Puente Alto, que está todos los sábados ahí en la plaza, haciendo adopción responsable, recogiendo animalitos. Yo he visto la pega que hace ella y es totalmente encomiable. Así es, sí, ¿no? Y bueno, lo otro es que también hay normas que no nos convencen del todo. Por ejemplo, la calificación de perro potencialmente peligroso. Esa ha sido una norma controversial que los veterinarios, etólogos, los especialistas en comportamiento animal, señalan que tiene una redacción poco feliz porque de alguna manera se tiende a la estigmatización de ciertas razas, que es lo que no queremos. Sí. Eso por una parte. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que faltó en la ley, derechamente? Faltó la prohibición de la venta de mascotas en tiendas o escaparates tipo vitrina. Como lo que te estábamos señalando recién. Exacto. ¿Por qué? Porque finalmente ese tipo de compras obedecen más bien a un impulso. Son compras impulsivas y no reflexivas. Y después las personas se encuentran con esto de que ropa, una prenda. Claro, o no, que el perro hace caca, que hace pichí, que va creciendo, o el gatito, etcétera. Se mueve mucho. Exacto, entonces mucho. Claro, entonces la persona, o sea, eso es un factor de riesgo para el abandono. Sí. En España, las mayores tasas de abandono se producen a los 6 meses después de Navidad. Claro. Es decir, cuando el cachorrito que le regalaron al hijo ya empezó a crecer y empezó a dejar la escoba y ellos no supieron afrontar esa situación. Entonces, la venta en este tipo de comercio me parece nociva y que no apunta en la línea de la tenencia responsable. Claro. Otro tema también creo que quedó pendiente es la prohibición de la mutilación para fines estéticos. Mutilar colas, mutilar orejas. ¿Cómo cortarle la cola a los Rottweiler? En breve, un minuto, un poco de eso. Sí, no. La mutilación con fines estéticos es absolutamente contraindicada para el bienestar animal de los animales, porque la cola es un elemento de socialización y comunicación muy importante. Sí. Lo mismo las orejas. Y además que muchas veces estos procedimientos además se realizan de manera inadecuada, con secuelas de dolor, etcétera. La verdad, incluso en Brasil, los médicos federados como gremio tienen prohibido este tipo de prácticas y las sancionan a los colegas que incurren en esto. Entonces, en Chile estamos al debe con esto, con la mutilación con fines estéticos. Pero esa sanción está en el reglamento del colegio médico. Sí, lo que pasa es que los colegios en otros países Perfecto. Tienen muchas más facultades que en Chile. Sí. En Florencia, nada, muy interesante escuchar y poder aclarar muchas dudas respecto a estos temas. Yo quiero mandar un saludo. Adelante. Quiero mandar un saludo al club de Dogtown Chile. Yo tengo mi perrita Salchicha y pertenezco al club de Dogtown. Está el de Dogtown y el de Dogtown 2.0. Y el año pasado estuvimos en una campaña pidiendo la promulgación de la ley Mandy, que tiene que ver con el traslado de mascotas en los buses o aviones o trenes. Recordemos que Mandy era una Dachshund de 4 meses que fue trasladada en el canil, pero en el maletero del bus de Santiago a Quilpué, y en el camino se desapareció. Y cuando llegaron a Quilpué, los dueños, la pareja que era dueño de Mandy no estaba. Y apareció a la semana después en Curacaví muerta. Entonces, claro, nos encontramos con este gran problema, que a veces nosotros queremos salir de Santiago, queremos salir de vacaciones y no podemos salir con nuestras mascotas, que son pequeñas porque tienen que ser trasladadas en un canil, en la maletera de los vehículos. Donde se violan todos sus derechos. Así que, un saludo grande para el club que fue protagonista de esta demanda. Ya, mira, después de este momento triste, nos vamos a alegrar un poquito, ahí entre comillas, porque igual esta canción a mí me gusta mucho, pero tiene su drama que es muy potente. Primero el tema en sí, que es Callejero, de Alberto Cortés, pero es cantada esta versión por un grupo que también me gusta mucho más a mí, que son los... Sobre todo la primera banda, la primera composición, la que también me gustaba más. También pertenecen a la banda musical de mi vida. Sí, el Ataque 77, aguanta Ataque, disfrutemos este tema con harto power y harto contenido. Y luego volvemos con Florencia de nuevo con todo. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta. nuestro barrio como del paisaje. El sereno, el cura y todos los demás. Cuando se marchó, se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por mis sentimientos para derramarlos en esta canción. Estamos de regreso nuevamente después de haber escuchado este gran tema. Tremendo tema. Sí, es un temón. Alberto Cortés es un gran cantante. Y Ataque también, verdad, en esos tiempos. Sí, pero las letras que escribía Alberto eran en general muy buenas. Pero bueno, sigamos con nuestra entrevista. Que está muy buena. Nos podríamos seguir hablando toda la noche. Florencia, tú eres licenciada en Historia y egresada de Derecho. ¿Qué te lleva a vincularte con el mundo del animalismo y a ser activista? Oye, es que esa es como la pregunta del millón, porque uno siempre trata de responderla y como que te quedas muda, porque son tantas cosas a la vez. Pero yo creo que en el fondo tiene que ver con la diversidad. Es decir, habemos personas para todo en esta vida. Y en mi caso particular, por alguna razón, no sé, de crianza, genes, está esta inquietud por los otros animales, porque finalmente nosotros somos mamíferos, ¿no es cierto? No hay que olvidarlo, y hay algunos que se le nota más que otros. Hay algunos que son más animales que otros también. Sí. Bueno, así es. Entonces, yo desde pequeña al menos tengo esta sensibilidad y que de alguna manera la he abordado como desde la disciplina, por decirlo así, en este caso del derecho, la misma historia también. Pero yo creo que va algo como dentro de uno. Cuando chica tenías animalitos, ¿no? ¿En tu casa? Sí, en la casa había perrito, gatito, gallinitas también. ¿Sí? ¿Sí? De ahí empezó el... Yo crié un pollo. ¿Un pollito? Allá, sí, pues que también es otra cosa. Allá en Argentina hay una exposición rural donde se lleva el ganado, la maquinaria agrícola, que se hace todos los años. Y en ese tiempo regalaban pollitos. En este momento para mí es un maltrato animal, pero regalaban pollitos solo con la entrada. Entonces yo quiero mi pollito, fuimos y crié el pollo, y el pollo se hizo así, gigante, pero varios se murieron en el camino. O sea, eso también, si sucediera en Chile, debería ser prohibido porque los niños no conocen. ¿Pero cómo fue tu relación con el pollito que tú criaste? En realidad fue intensa, porque el pollo jugaba conmigo, él entendía. ¿Cómo se llama? Pepito. Pepito. Yo lo llamaba Pepito, Pepito, y el pollo me buscaba. Y le decían, Pepito, anda a despertar a la Jime. Y él me venía y me picoteaba los pies. Y no podía. Me el pelo. No, sí, me despertaba. Me despertaba para ir al colegio. Pero eso demuestra cómo domesticándolos entienden y sienten, porque si yo no estaba, él se desesperaba. Entonces el apego que se crea es súper importante y en verdad es increíble. Yo todavía lo encuentro y hay gente que no me cree. De verdad no me creen. Te creemos acá, Jimena. Sí, sí, yo también te creo. Sí. Flo, te voy a cambiar un poco de tema en relación a un tema que es bien contingente y es bien transversal, ¿ya? No solo chileno, no solo latinoamericano, sino que a nivel mundial, que es todo lo que está sucediendo en relación a los problemas socioambientales que nos aquejan hoy en día en nuestro mundo, ¿ya? Poner ejemplo, no sé, lo que pasa en Tiltil con el tema de la basura, lo que pasa en Alto Maipo, acá en este sector que al final llega a todo Chile, a toda la región metropolitana, lo que pasa también con el bosque Panul en la Florida y otros casos. Por ejemplo, la legislación que ha hecho en Bolivia, en su constitución, de reconocer los derechos de la madre tierra. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la relación que tú crees que existe o debiese existir entre el derecho ambiental con el derecho animal? Bueno, súper buena pregunta, y es una pregunta muy actual. Y te diré que muy actual porque, te voy a poner un ejemplo. Hace pocos meses atrás se realizó una conferencia mundial de la Convención CITES, que es una convención de la flora sobre comercio internacional de flora y fauna amenazada. Entonces, esta convención lo que busca es proteger en el fondo la biodiversidad y centrarse, digamos, sancionar el tráfico, por ejemplo, de especies protegidas, etcétera. Y esta es una convención medioambiental, pero solamente hasta ahora se había tocado el tema de que no solamente tiene que velar por la conservación de la biodiversidad, sino que también respecto de los animales que son rescatados del tráfico, el espécimen, el individuo unitario, por decirlo así, claro, también tiene derecho al bienestar como derecho animal, por decirlo de alguna manera. Ya. Entonces, de alguna manera se tocan el derecho medioambiental, pero también el derecho del individuo animal, no como un colectivo, no solo como especie, ¿me entiendes? Sino como un uno, como un único. Claro. Sí. Entonces, eso yo lo encuentro súper valioso. Ahora, ¿dónde se unen también estos dos conceptos, derecho medioambiental, derecho animal, del individuo animal? Por ejemplo, en lo que son los centros de rescate de fauna silvestre. Tenemos los centros de rescate, por ejemplo, el centro de rescate de primates, que de Peñaflor, que claro, hace una gran labor desde hace muchos años. Además, tenemos el centro de rescate de San Antonio, el centro de rescate del Bioparque Quillón en el sur. Entonces, se produce el siguiente fenómeno. Por una parte, tenemos a las instituciones del Estado tratando de salvaguardar los ecosistemas, pero siempre hay personas que atentan contra eso, por ejemplo, los cazadores. A mi juicio es reprochable toda la caza, pero claro, nuestra ley claro, lo que sanciona es la caza ilegal. Sea como sea, a los centros de rescate siempre llegan animales, aves, pudúes, zorros, heridos con rifle a postón o arma de fuego, u onda. Entonces llegan estos animalitos heridos que son de especies protegidas. Claro. Pero, claro, uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Por qué no mejor eutanasiamos a este animal, ya que un animal que no va a poder reinsertarse nuevamente y por lo tanto no va a contribuir a la preservación de la especie? Claro. Y sin embargo, lo que hacen los centros de rescate es, en otra lógica diferente, decir, pero ese animal tiene derecho a vivir dignamente, por supuesto. Y lo que se hace es tratar de recuperarlo en la medida que se pueda reinsertarlo, pero la mayoría de las veces no son reinsertables. Aún así se les cuida. Te voy a poner un último ejemplo. Por eso lo he hecho de ser. Claro. Exacto. Pero es que es un derecho básico. Sí. Nosotros tenemos que respetar todo el tipo de vida que hay acá en la Bueno, tierra. La elefanta ramba. La elefanta ramba. Cuéntanos de la elefanta ramba. La elefanta ramba es un elefante que proviene del Asia y fue extirpada de su hábitat. Fue arrebatada a su madre. ¿Ya? Vino a Sudamérica, estuvo por muchos circos durante decenas de años hasta que llegó a Chile, también en un circo. Finalmente fue incautada por tráfico de especies protegidas y maltrato animal, y hoy en día está siendo preparada para poder viajar a un santuario de elefantes a Brasil. Oh, qué lindo. Ya no va a poder ser reinsertada, obviamente, en un hábitat natural, claro, pero tampoco queremos que termine sus días en un zoológico, que pueda tener muy buena voluntad el zoológico donde está ahora, pero finalmente lo que ella necesita es compartir con una manada de elefantes. Es su derecho. Aprovechando tu tu presencia acá, Florencia. Uh-huh. Háblanos brevemente respecto a tu opinión en relación a los zoológicos en Chile. Bueno, yo soy partidaria de un cambio de paradigma en los zoológicos. O sea, a mí derechamente no me gusta el tema de la exhibición y menos la exhibición comercial. Pienso que esto no genera un impacto educativo en los niños. O sea, si uno entrevista a los niños y a las familias cuando salen del zoológico metropolitano de ver a los dos elefantes, Protea y Jumbo, y uno les pregunta, ¿qué has aprendido de comportamiento de los elefantes, de la vida silvestre, de los elefantes en la vida silvestre? Yo estoy segura que el aprendizaje es nulo. Entonces, la verdad, creo que los zoológicos tienen que evolucionar en Chile y transformarse en algo diferente. ¿Pero solo por un tema de aprendizaje del humano, por decirlo de alguna forma, o por también una mejoría en las condiciones del propio animal? Sí, bueno, lo que pasa es que una dimensión de los zoológicos siempre argumentan que es como educativa, ¿no? Ya. A eso me refería. Perfecto. Es como un contraargumento. Perfecto. Pero indudablemente que aquí hay que tiene que estar en el centro la dignidad de los animales. Ya, nos quedan poquitas preguntas, nos queda poquito tiempo, pero sí, vamos démosle, con todo. Démosle. Tú eres parte del comando de Beatriz Sánchez, o sea, estás ayudando 100% en la redacción del programa que tiene que ver con los derechos del bienestar animal. Cuéntame las principales ideas que van a estar contempladas en el programa de gobierno de Beatriz Sánchez. Sí, bueno, tengo el honor de participar en el equipo de programático de bienestar animal del comando de Beatriz Sánchez, y las principales ideas que ya han sido solemnemente comprometidas por la candidata. Nosotros dos estuvimos en la firma de ese compromiso. Sí, sábado 12 de agosto. Pueden ver el video en el fanpage. Uh-huh. Sí. Bueno, y los compromisos son principalmente, porque es una larga lista de medidas, son uno, la continuidad de los programas de esterilización a nivel nacional, de manera masiva, gratuita, sistemática. Eso es una conquista ya lograda y no puede quedar en el aire, porque hasta el momento ha sido el único comando que se ha pronunciado respecto de la continuidad de estos programas. Segundo, el tema de un programa piloto de sustitución de la tracción animal. Perfecto. Obviamente primero piloto, porque hay que avanzar gradualmente para poder finalmente hacerlo extensivo. ¿Pero cuál es la finalidad de ese programa? De esa norma, ¿no? De esa norma en particular, claro. Sí. ¿De la medida de sustitución? Sí. Bueno, principalmente, a ver, ¿en qué se basa? En dos elementos. Uno es para poder mejorar la calidad de vida de animales que hoy son muy explotados en la tracción animal, que son básicamente caballo, mula, burro, etcétera. Pero también, en virtud del convenio de la OIT, mejorar la calidad del trabajo, del empleo de las personas y familias que se dedican a esto, que muchas veces están en la marginalidad económica. Y que no lo hacen la mayoría de las veces con una mala intención. Por supuesto que no. Eso también hay que dejarlo claro. No, si aquí estamos hablando en el fondo de sistemas productivos que en la urbe son absolutamente anacrónicos. ¿Y cuál sería el trueque que se quisiese lograr en un tiempo no tan lejano? Lo que se quiere lograr, primero con el programa piloto, es la sustitución de una cantidad determinada en lugares determinados, en donde se cambia el caballo o el animal por un vehículo motorizado. Que haría la misma función a las personas que tenían el animal, pero sin causarle dolor al animal. O sea, el animal se rescata y las condiciones de producción y calidad de vida mejoran. Hablando de sufrimiento de animales, se viene el 18. Se viene septiembre. Mucha alegría, pero para el mundo animalista eso significa mucho dolor y, entre comillas, una lucha, pero la lucha la dan todo el año por el tema del rodeo. Pero en este mes se hace más mediático por el tema de la cobertura de la prensa y por los rodeos que se hacen en mayor número. ¿Cuál es la opinión respecto a este tema? Sabemos que viene una marcha ahora el sábado. Cuéntanos respecto a la postura del comando de Beatriz Sánchez, en la cual tú formas parte del rodeo. Sí. Te contesto al tiro, pero antes déjame decirte dos cositas cortitas. También dentro del programa se promueve la transformación del zoológico metropolitano, que depende del la reconversión del zoológico metropolitano, que es posible porque depende de un ministerio. Uh-huh. Por lo tanto, no es necesario pasar por el Congreso para tomar ciertas medidas de transformación. ¿De qué ministerio depende? Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Perfecto. Y lo otro también es la ley de caza. Prohibir ciertos métodos absolutamente crueles y obsoletos, porque para prohibir la caza derechamente tendríamos que pasar por el Congreso y dudo que existan las voluntades políticas para ello. Ya lo vimos con la votación de la semana pasada de los animales en el circo. Entonces, lo que sí se puede lograr es ciertas medidas puntuales. Por ejemplo, prohibir el uso del guachi, que es una trampa mortal cruel, que es un lazo metálico para atrapar conejos y liebres, y que genera un enorme sufrimiento porque va estrangulando el miembro cada vez más, se genera una necropsia, caen zorritos también, no solamente conejos y liebres. Una tortura atroz. Sí, y eso no se condice con las actuales normas sobre bienestar animal en Chile, por lo tanto hay que actualizar la ley de caza y el reglamento. Antes que me conteste la cuarta pregunta, para toda la gente que se quiera informar más respecto a esos temas del programa, ¿dónde lo pueden ver? Facebook, Frente Amplio por los Animales. Perfecto. La cuarta pregunta. La cuarta pregunta es, ¿qué pasa con el rodeo en Chile? Sí. Bueno, en todo caso, otro punto del programa es precisamente derogar el artículo 16 de la Ley de Protección Animal. ¿Por qué el artículo 16? Porque, paradojalmente, la misma Ley de Protección Animal dice en su artículo 16, esta ley no se aplicará a las actividades deportivas, entre comillas, donde participen animales. Por ejemplo, el rodeo. Y lo dice, por ejemplo, el rodeo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una actividad que además es de elite, donde son los propios clubes de huaso que hacen el reglamento, se fiscalizan a sí mismos y se sancionan a sí mismos. Y eso es un atentado al principio de igualdad ante la ley, porque cualquier otra persona que tenga un ternero, un novillo, es fiscalizado por el Servicio Agrícola y Ganadero, y si incurre en infracción se le cobra una multa. Pero ellos, como están sujetos a esos reglamentos propios, como tú dijiste, se les aplica una ley de la República, ellos están fuera del Estado de Derecho, ¿me entiendes? Florencia, también hay un tema súper recurrente que señalan los participantes del rodeo para defender esta actividad, que tiene que ver con el tema de la costumbre, que señalan que al ser una costumbre, una tradición chilena, debe seguir, debe permanecer. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Yo le respondería con la medida que adoptó el padre de la patria, don Bernardo Higgins, del año 1823, ¿ya?, que fue, a través de un decreto supremo, prohibir las corridas de toro y las peleas de gallo. ¿Por qué? Porque no toda costumbre es ni cultura ni deporte. Y en este caso, el rodeo es una actividad que se basa en el impacto físico, y a través de los golpes es como se ganan puntos y se ganan los torneos. Por lo tanto, es una actividad muy violenta con los animales. Mira, y como estamos hablando del rodeo y que nos quisieron pasar el rodeo como deporte, vamos a ir al tema de gato por liebre, porque nos metieron gato por liebre. Sí. Nos vamos con los tres y con gato por liebre. Disfruten. Yeah. Hola, hola, estamos de vuelta ya en nuestro último bloque de un tremendo programa. Aplauso espontáneo para un programa súper bonito. Yo sé que mi estrellón, que no nos puede hablar sin maullar, está muy feliz en mi casa durmiendo. Mentira, no, nunca luna, estaría escuchando un programa de radio. Mi luna, como típica perra salchicha, ¿sí? Y los que tengan perros salchichas me van a entender, está debajo de mis 7 colchas en la cama. Mi estrellón igual con su escaldazón, ¿no? Mira, Flo, primero que todo agradecer a la gente que nos está viendo y nos ha hecho preguntas, como por ejemplo a Camila Carvajal, a Andrés y también a Rodrigo Lobo, y que Rodrigo Lobo formuló una pregunta que consiste en lo siguiente: ¿la ley es el comportamiento, Flo, o el comportamiento hace la ley? Y si es posible seguir avanzando en el derecho animal sin un cambio de paradigmas culturales. Uh-huh, vale. A ver, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Claro, claro, va por ahí. Sí, yo creo que se produce entre cultura y ley, se produce una relación dialéctica. ¿En qué sentido? En que es como una espiral de acciones e interacciones entre, por un lado, aspectos culturales y evidentemente también todo lo que implica una ley. Por ejemplo, la ley de tenencia responsable no es una solución en sí, pero contribuye a generar condiciones para que se desarrolle una cultura de la empatía. Una plataforma. Claro, genera condiciones. Ahora, que se utilizan esas herramientas es otra cosa, claro. Pero lo ideal es ir favoreciendo este camino. La estructura. Sí, pero tiene que haber, es indudable, tiene que haber un tejido vivo social que sea el motor, el que impulse estos cambios. Y yo creo que es por eso que, digamos, la participación ciudadana no solamente sirve para aplicar la ley, sino que la participación ciudadana le da contenido y le ha dado contenido a la ley. Es decir, lo que hoy es la ley de tenencia responsable, o sea, hubiese sido muy diferente sin que nosotros, como organizaciones ciudadanas de protección animal, no hubiésemos participado. Tampoco es la panacea, no es una ley perfecta, es perfectible, no es una varita mágica, pero yo creo que la participación de muchas personas fue decisiva para que esta ley, por ejemplo, erradicara el sacrificio como método de control. Entonces, tremendo. Yo creo que se produce una interacción dinámica en relación a la pregunta. Y los colegios pueden ser clave también, implementar esta nueva forma de ver a nuestros animales desde los más chicos, desde la edad, desde las primeras edades. Yo creo que eso también ayudaría a cambiar muchos paradigmas sociales. El tema de alimentación, el tema de la vestimenta, el cómo se ve a los animales como entretención. Bueno, justamente medidas que desarrollen una cultura para la empatía está dentro del programa de Beatriz Sánchez. Como por ejemplo, voy a votar por ella, parece. Mira, facilitar en que en las oficinas públicas las personas puedan acudir de manera reglada con sus mascotas. En días y horarios determinados, que no genere una molestia a los colegas, a los compañeros de trabajo, pero se puede. Y es, de hecho, es la tendencia en muchos países. El mismo tema del transporte de las mascotas en el metro, en los buses. Integrarlo. Claro. De hecho, hay compañías aerolíneas que te permiten viajar con los perritos, con el canil adentro de la cabina. Perfecto. Y eso es muy bueno. Obviamente no lo vamos a hacer con perros que pesan 70 kilos, pero los perritos que son típicos perritos falderos de compañía, que sea posible trasladarlos, porque de verdad sufren harto cuando les toca ir en las partes de las maletas y estar solito, y más encima hay que sedarlo. O sea, es tremendo trauma. ¿Y por qué nosotros, que nos gusta salir a pasear, o nos gusta irnos de vacaciones, o la familia que se va a la playa, no puede salir con su perro? Obvio. Ya, Jime, para finalizar, ¿qué la marcha? Eso, súper importante. Atención, todas y todos, este sábado se viene. Sí, sábado 2 de septiembre, en todas las regiones de Chile. Hay que verificar bien lugar y hora, digamos, por cada ciudad. Pero se viene la gran marcha de Rodeo No Es Deporte. Eso. Esa es la consigna. Entonces, hay una serie de organizaciones de defensa animal que están convocando. Naturalmente, Animal Libre es quien lidera, sí, toda esta movilización a nivel nacional, pero son muchas las organizaciones que han adherido a nivel de región y el mismo Santiago a esta marcha. Nosotros vamos a estar presentes. Y nada, yo creo que es importante dar una señal clara de que hoy en día, y así lo revelan las encuestas también, Adimarc, de que al menos un 87% de los chilenos no se siente identificado con el rodeo. Es un, como tú dijiste en un comienzo, Flo, es una actividad, una tortura de élite, punto. Y que las quieren seguir manteniendo por un tema de costumbre. Y bueno, y la acotación antes de terminar, que la Municipalidad de Puente Alto donó 190 millones de pesos en el año 2016 al club de rodeo de acá de la provincia cordillera. O sea, plata de todos los puentealtinos y puentealtinas se va a un deporte de élite. Una tortura. Que a una tortura. Exactamente. Muy buen programa el de hoy. Voy a aprovechar. Muy interesante. Un saludito. No, espérate. Ya, me espero. Yo quiero decir que nosotros vamos a estar en espíritu en esa marcha. Nos disculpamos con anterioridad, pero nos encantaría estar. Sí, vamos a todas las marchas. Pero este fin de semana nos toca una jornada súper importante como Frente Amplista. Nosotros somos coordinadores paritario de la provincia cordillera, del Frente Amplio de la cordillera, de la provincia. Y tenemos reunión nacional, nos juntamos. El primer encuentro nacional de los coordinadores paritarios de los Frente Amplios Comunales a nivel país. Donde se van a marcar líneas estratégicas de cómo va a ser la campaña de Beatriz, de cómo van a ser las orgánicas de los Frente Amplios, cómo va a ser la comunicación entre los Frente Amplios. Toma de decisiones a futuro. Las tomas de decisiones. Democratizar. Llevamos hartas propuestas para nuestros candidatos y candidatas, así que va a ser una jornada, esperamos, súper productiva, pero vamos a estar en alma en la marcha también defendiendo el derecho. Antes de terminar, quiero mandar un saludo a un amigo que a lo mejor tú lo conoces, Felipe Pavés, si no me equivoco. Felipillo, sí. Pavés, se me olvidó el apellido. Un Felipe, un tremendo hombre, un gran amigo que está también muy activo, participando, sí, en el Frente Amplio. Tremendo, Felipe. Animalista, sí, un tremendo. Uno de los precursores, uno de los que inició, sí, esto. Sí, el abrazo, coordinador, Felipe, nacional del Frente Amplio por los Animales. Tal cual, coordinador nacional del Frente Amplio. Un saludo a Felipe, que también es nuestro seguidor, estuvo el lunes pasado con nosotros. Y nada, pues. Llegamos a la hora del término. ¿Tus últimas palabras, Florencia? No, solamente agradecer el espacio. Espero que se repita, de se verdad, va a repetir, porque tenemos para largo todavía. Podríamos hacer un foro también acá en la comuna. Sí, hagámoslo. En una junta de vecinos, en un sector. ¿Estáis dispuesta? Pero claro. Te comprometemos. Vamos, perfecto. Vamos. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a todos. Nos vemos el otro lunes. Vamos con todo. Buena semana. Por las redes oficiales. Guau, guau, miau, miau. Sculpture at St. Martin's College, that's where I live.